para seguir con la transmisión en vivo de la radio y esperar a ver si algún senador, alguna senadora quiere salir. Vamos a contarles un poco qué sucede con los pasajes de media y larga distancia de las personas con discapacidad y el transporte para ir a los establecimientos educativos. Vamos a invitar a Vicky, que es mamá y que también su hija va a la escuela Helen Keller. A la escuela Cano. Buenos días, gracias a todos por estar acá. Yo sé que todos hemos dejado trabajo, niños, personas a quien cuidar por estar acá reclamando. Y no es que estamos al pedo y venimos a hacer problemas. Quería sumar a todo lo que dijeron, que es realmente cierto, el tema de los transportes para las escuelas. Mi hija asiste a una escuela especial del gobierno, donde asisten muchos chicos, que algunos tienen transporte particular, pero con la situación actual, algunos hasta han estado medio año sin participar en la escuela, que es algo gravísimo, porque son niños de 3 a 13 años que necesitan escolarizarse, necesitan sociabilizar, porque estos primeros años son muy importantes para poder trabajar las cuestiones que en la casa y en las terapias no se trabaja, porque hay distintos espacios para trabajar las distintas cosas. Esos niños también tienen derecho a sociabilizar en las escuelas, en los espacios públicos, y debido a las dificultades que estamos teniendo cada vez más graves con los transportes, no lo estamos pudiendo hacer. Niños a los que le han quitado medicación, pañales, y cuando hablamos con los papás decimos, no voy a ir a reclamar porque si no me van a quitar las terapias. Y eso para mí es extorsión. Los derechos son de todas las personas y no por una cosa te van a quitar otra. No, todo se puede reclamar y todo se debe reclamar. Y apoyarnos en los que en estos años hemos tenido que aprender de leyes, de terapias, de salud mental, de dónde están las personas que nos pueden ayudar y ampliar mucho más esta red. Porque cuando mi hija la diagnosticaron, que tenía 5 meses, yo no conocía ni el 1% de todos los que están acá. En las marchas y en los reclamos he ido conociendo, he ido aprendiendo y todos lo podemos hacer. Entonces, apoyemos a estas convocatorias, sea quien sea que nos invite. Y por otro lado, el tema de los transportes de media y larga distancia, que la persona con discapacidad no va a pedir el viaje para irse de vacaciones, para boludear. Lo va a pedir porque necesita trasladarse para hacer un tratamiento, trasladarse para hacerse un estudio que acá o en otro pueblo o en cualquier lado no se lo puede hacer. No es que estamos sacando ventaja a nadie. Todos quisiéramos no tener que ir a hacernos estudios, porque los piden a cada rato, porque también si no lo piden a cada rato, sería menos el gasto. A ir a especialistas, en fin, nadie está pidiendo que le regalen nada, solo que se respeten los derechos de las personas con discapacidad, de su familia, de sus prestadores, y que los gobernantes que han sido elegidos por el pueblo y cobran un sueldo público, representan a todos, no solo a un sector de la sociedad. Acá los que están acá adentro nos representan a todos. Así que no se crean con mayor poder o que no veo, porque están recibiendo un sueldo para trabajar por todos nosotros. Muchas gracias.